Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Estaba esperando que se hicieran las 05, Gurbitz. No, estaba tratando de mis llamadas de todas las semanas ahora últimamente. Ajá. Usted sabe que estoy de festejo. Yo festejo todo el año y bueno, todo ese festejo es eso. ¿Mm? Saludamos a quienes se prenden en este aire. Hoy sí, en el aire, puntualmente a las 20:05. Y saludamos a nuestras oyentas y oyentes de este Piedra Libre número 277. No, ¿cómo 277? No, 477. No. ¿Cuánto estamos? 427. Ve que no me confundo, me confundo. 427. ¿Con quién estaba hablando usted recién? No sé, estoy tratando de comunicarme, pero usted sabe que me cuesta a veces, me cuesta. Sí. ¿Mm? ¿Qué va a ser? Pero no sé, creo. A ver, espera, me parece que sí, me parece que me comuniqué. Sé que el computador no me jugó una mala pasada y yo tengo a alguien ahí del otro lado. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, señorita Yanina? Muy bien. ¿Qué dicen ahí esos compañerazos del Piedra Libre? Muy bien, acá como siempre, ¿viste? Empezando este Piedra Libre, acá en la colectiva. ¿Cuántos años de viernes en ese Piedra Libre? Bueno, son 427 programas ahora, sí, ya reafirmándolo. Así que son unos cuantos, efectivamente. Buenas noches, Jan. Buenas noches, Dani, querido. Yanina Goitea, que allí es una de las que inició esta radio desde los escombros con los que nos encontramos. Que participó de los inicios, más que inició, ¿no? Acompañó, aprendió, escuchó, se nutrió de todo ese grupo hermoso que lleva 10 años juntos. Que llevamos. Sí, que llevamos, porque siempre, para nosotros, están siempre, todos están, y aparte vos sabés que todos aparecen, en algún momento aparecen, y ni que hablar de cuando son fiestas, ¿no? Por supuesto, es como yo le digo a todo el mundo, ¿qué es la colectiva, Yanni, que siempre pones? Y la colectiva es un lugar del que yo jamás me voy a terminar de ir, es como mi lugar de pertenencia, ¿no? más cerca, más lejos físicamente, pero... El amorcito está ahí. Claro, y sí, es que todos lo tenemos, ¿viste? Todos pensamos que por ahí algún día, no sé, otros caminos nos llevarán no sé a dónde, pero es como algo que no se olvida, un amor que no se olvida. Por supuesto, y más con esa gente ahí tan valiosa. Por eso. Bueno, Jan, lo único que queríamos era compartir este momento contigo, saber que lo sabes bien, ya lo dijiste, estamos cumpliendo 10 años, que se viene ya la fiesta el 5 de noviembre, y escuchar tu voz y escuchar ese concepto que acabas de darnos, que seguramente Diego Domínguez, que está del otro lado del vidrio en este momento escuchando atentamente, lo convertirá en un spot en cualquier momento. ¡Ay, qué miedo! Bueno, ya saben, sobradas cuentas que nunca me gustó estar adelante del micrófono. Ya lo sabemos, Estar ahí del otro lado del vidrio. Está bien, pero bueno, en este caso está bueno que todos los que estamos y participamos y hemos participado y seguimos participando, todos y todas, vamos a festejar estos 10 años, porque la radio es un festejo de todos. Totalmente, la ocasión lo amerita, lo amerita esa construcción de tantos años con tanto esfuerzo, con tanta solidaridad, así que feliz de ser parte y quién sabe si, bueno, quizás el año que viene, de una forma más estable, uno pueda volver a ese espacio, ¿no? Vos sabés que acá hemos hablado con varios ya y todos están pensando en lo mismo. Algo. Yo tengo acá una libretita y yo estoy anotando cosas en olvidarme. ¿Viste? Vos estás dándole letras, ¿sabés a quién además? Sí, ¿no? 14 de octubre 2016, el año que viene, 2017, estamos acá todos preparados. ¿Mm? No me la van a dejar de llamar a Leopardo también, que se no. Hace un rato. No, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que no. Así que bueno, mira, te agradecemos mucho. Queríamos escucharte así al aire. Sabemos que vos, como bien lo dijiste, siempre te gustó estar del otro lado, haciendo un trabajo muy bueno del otro lado. Y bueno, acá, y por supuesto, esperamos que participes de la fiesta de todos. Por supuesto, ahí estaremos con todos los compañeros del espacio, que bueno, que hoy me interpela más fuertemente, que son los compañeros de ATE en el Ministerio de Trabajo. Seguro vamos a ir una banda porque los voy a arrastrar a todos y hay que estar en los 10 años de la colectiva. Ahí estaremos. Qué grande, un abrazo grande. Gracias, compañeros, un abrazo inmenso. Un beso enorme, Jan. Chao. Bueno, Jan Goitia, para arrancar este Piedra Libre, entonces, una caricia compartida con los oyentes. Bueno, y ya estamos de pleno aquí. Yo con la sorpresa, lo digo brevemente, con la sorpresa de los premios Nobel de este año. Así estamos. Sí, claro. Estamos Santos, ¿no? Ya lo dijimos en el programa pasado, que amanecimos con esa sorpresa de Santos. Y ahora el premio Nobel de Literatura, Bob Dylan. Sí. O Dylan. Cuando yo tenía 17 años se le decía Dylan, ahora le dicen Dylan, no sí. sé, bueno, era es así. Para ¿no? mí no siempre importa. Eso fue tremendo. Es la misma persona. Es la misma persona, el mismo que ha ganado. Igual no está hablando mucho, estuvimos buscando a ver qué opinaba y por ahora se presentó justamente ayer. No está hablando mucho del tema. No sé si lo dicen. Sí. ¿De dónde cayó esto? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Quién pensó esto? Es rarísimo. Yo no sé si se le avisa antes que está postulado o por ahí sí, se le avisó. Sí, me imagino, se le avisó, sí, pero seguramente dijo: esto está soñando, lejos de todo. Claro. Así que. Y por otra parte, qué sé yo, bueno, está bien. Es un tipo que en algunos momentos de la década del 60, sobre todo, tuvo mucho que ver con la resistencia a la guerra de Vietnam, tuvo un comportamiento realmente ideal, por decirlo de alguna manera, en un artista norteamericano, ¿no? Jan. Sí, claro, por supuesto. Sí, eso es lo único que igual me sigue, digo, a ver, entonces Spinetta tendría que haberse llevado el premio Nobel de Literatura en algún momento. A ver, no se lo dieron a Borges, yo entiendo que Borges era una figura políticamente incorrecta, pero no se lo dieron a Borges y lo tiene el señor Dylan. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, son las cosas de la vida, son las cosas del querer. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un programa por delante. Sí. No vamos a anticipar más allá que los próximos bloques, que es Encuentro Nacional de Mujeres, si te parece bien. Exacto. Y vamos a escuchar a quién. ¿A quién vamos a ver? ¿A Bob Dylan? ¿Bob Dylan? Algo. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door.

incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Ya se nos acaba el programa. 15 ¿eh? Últimos minutos. 15 minutos. Muy bien, a ver, vamos con qué vamos. ¿Qué hubo el martes? A ver si se acuerda, porque estas cosas mediáticas golpean así en un momento. Son una cosa impresionante. Los medios están todos dando. Sí. Y al otro día uno ya se olvida, es lo que puede pasar. Sí, usted está hablando de este ginecólogo. No, que pasó el martes. El martes a la tarde, ¿no fue? Que hubo el miércoles, ya ni me acuerdo. Cuando hubo una convocatoria, que no le pase, que no te pase. Ah, sí, sí, contra la inseguridad. Por el tema de la inseguridad. Ahora efectivamente, me... efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Coincidentemente, sí, sí. 48 horas antes de esa convocatoria, en la cual uno imagina, porque hasta Bloomberg reapareció, más viejo, por supuesto, pero la misma persona, desagradable de siempre, apareció el mismísimo Bloomberg, en esa oportunidad, uno imagina que y se iba a juntar una multitud, se juntó bastante gente, no fue nada del otro mundo para todo el esfuerzo que hicieron, pero se juntó, que iba a aparecer muchísima gente aquí pidiendo policía. 48 horas antes apareció, irrumpió en los medios Héctor B. Carbarella, que es un ginecólogo, como bien lo anticipabas recién, es un obstetra mediático, y que justamente había pasado por una peripecia importante en su casa. Por un lado le habían hecho una entradera, un chico llamado Javier entró con un cuchillo, le amenazó a la hija. Allí él negoció con Javier, le entregó unos dólares que tenía, nada, era todo, poca cosa, le entregó a este muchacho. Y dio la casualidad que el hermano de la chica, el otro hijo de este B. Carbarella, esto ocurrió en San Isidro, a 7 cuadras de La Cava, del barrio La Cava. Ve lo que está ocurriendo, entonces llama a la policía. Bueno, llamó a la policía y la policía se notó dentro de la casa. Y este ginecólogo le dice, B. Carbarella le dice, tranquilo Javier, yo te voy a sacar de acá. Entonces se puso al volante de su propio auto, este hombre, y el chico este llamado Javier iba detrás amenazándolo con un cuchillo, pongámosle, ¿no? No bien sacó la trompa del auto, de la cochera, ya lo empezaron a cagar a tiros. Fue lo primero que ocurrió. Salió de ahí como pudo, en llanta, o sea, las cuatro ruedas en llanta, salió como pudo. 7 cuadras después le hicieron una pinza entre 4 móviles. Y mirá lo que pasó, contado por él en primera persona. Muchos disparos, ¿sí? No sé, 8, 10 disparos. Me rompen el vidrio del mío. El vidrio del conductor donde yo estaba, y bueno, y ante la amenaza de Javier, que yo en este momento ni lo vi porque no veía para atrás, yo lo único que quería era zafar de esa balacera, pero yo sabía que tenía esa amenaza ahí candente, entonces me bajo del auto, hago unos 2 metros aproximadamente, y bueno, siento que la pierna no me responde, y bueno, destrozado el fémur. Me caigo medio de rodillas y bueno, ahí viene un policía, me tira contra el piso, boca abajo, me pone unas esposas Sí, yo a esto, bueno, pidiéndole, implorándole al policía que me deje tranquilo, que tenía la pierna destrozada y que bueno, que a mí me habían sacado de mi casa, que no tenía nada que ver. Y bueno, ahí después de un rato y conversación entre dos policías, uno le dice al otro, bueno, si total no se va a ir muy lejos, y entonces me sacan las esposas. Y yo me quedo, tirado ahí en el piso con el dolor de la pierna. Nadie se merece un trato de esa manera, ¿no? Me parece que también hubiera sido muy injusto que lo maten a Javier, que es un tipo que, bueno, tuvo una vida muy desgraciada y que no estoy justificando su entradera y todo el mal momento que nos hizo pasar, pero yo realmente me sentí mucho mejor con Javier que con la policía en esta oportunidad, ¿no? El cierre que le da este obstetra a lo que le ocurrió es realmente notable. El audio, vamos a dar los créditos, es de TN. Uh-huh. Evidentemente le significó una irrupción de esta realidad en el estudio que no esperaban. Las caras de Nelson Castro y Laura García. Paula García. Reflejaban la sorpresa de lo que estaban escuchando, ¿no? Porque en general se escuchan otras cosas. Bueno, queríamos rescatarlo por el mismo Héctor B. Carvarela, que por lo menos tuvo una actitud completamente diferente a la que nos tienen acostumbrados. Y además por esto otro, ¿no? Si vas a pedir más policía, fíjate qué es lo que estás pidiendo. Sí, claro. No, porque se bajó del auto y le tiraron una pierna. Y después lo querían meter en un patrullero para llevarlo. El tipo dice, no, llamen una ambulancia, no me muevan. Pero después quedará Rengo para toda la vida, ¿qué le importa a la policía? Sí, bueno. Tenemos otra cosita chiquita, ir cerrando. Ya vamos sí. Rumbo al otro lado del charco. Vamos a ir rumbo al otro lado del charco, efectivamente, porque hacía mucho que no estábamos por esas zonas, ¿eh? Ya hay motivos. Hay motivos para todo. Para regresar. No faltan los motivos. Pero en este caso, por lo menos a mí, me sorprendió un escritor, músico, humorista, por lo menos uno lo tiene dentro de esa línea, llamado Leo Maslía, y que todos ustedes seguramente conocen, ¿verdad? Estas son unas declaraciones que hizo el 9 de septiembre, Maslía, antes de una presentación en Chile. Allí, en un teatro Nescafé de las Artes. Uh-huh. Allí el periodista chileno Julio César Rodríguez del programa Podría Ser Peor, de Radio Bio Bio. Hemos tenido algunas comunicaciones con Radio Bio Bio. Uh-huh. Le preguntó su parecer sobre el expresidente uruguayo José Mujica. Oiga, Lili Mujica. Mujica, es un individuo que ha tenido una especie de marketing internacional muy muy muy muy activo y muy exitoso, pero lamentablemente su presidencia en el Uruguay significó varias cosas muy muy muy muy oscuras y muy muy pesadas, ¿no? Es como que durante su presidencia el grado de extranjerización de la tierra llegó a superar la mitad del país. Es una persona que, pese a tener una imagen internacional de ser una especie de paladín de los derechos humanos en Uruguay, no hizo otra cosa que proteger a criminales de lesa humanidad, todo lo que pudo, y obstaculizar todo lo que pudo las investigaciones por los crímenes de la época de la dictadura. Es un individuo que también ha manifestado reiteradamente un absoluto desdén por la gente trabajadora, es como que él como que hace gala de tener una vida muy humilde, pero no sabe lo que es que los maestros tengan que desarrollar el trabajo que hacen y ganando un sueldo que no alcanza ni para pagar un alquiler, y encima fue capaz de decirles que si querían ganar más, que trabajaran más horas, cosas de ese tipo. O sea, realmente es una figura, a mi entender, completamente nefasta. Sé que no es la imagen que él ha dado en muchos países. Hay, creo que hasta una película que estaba rodando Emir Kusturica sobre él, donde no creo que la imagen que se dé coincida mucho con la que acabo de dar yo. No creo, comparto, no creo. Lo que, insisto, me sorprendió, sobre todo teniendo en cuenta el grado de aceptación que tiene todavía hoy Mujica dentro del Uruguay. Todo lo que ha dicho Leo Maslía es corroborable. Nosotros lo hemos estado diciendo durante toda la presidencia, el grado de extranjerización, etcétera, de la tierra y demás. No solo de la tierra, también hasta de las empresas uruguayas. Y lo que sí nos llamó la atención fue el valor, porque él vuelve a Montevideo y luego va a desarrollar lo esencial, lo principal de su actividad allí en Montevideo, a contramano de lo que la mayoría piensa. Bueno, y estamos ya en el final del programa. Vamos a irnos con un tema de Maslía, lo vamos anunciando. Despedimos primero, ¿qué te parece? Nos despedimos primero y nos vamos con Gurisito esta vez. Exactamente, sí, porque él habló en serio, entonces nos vamos con una adaptación que ha hecho Leo Maslía al tema Gurisito de Daniel Biglietti, que la ha hecho en serio también. Muy linda adaptación. Nos queda justo, no se olviden que ya se tienen que quedar, no se vayan porque viene Vivo y Desprolijo. El 5 de noviembre es la fiesta. Seguimos festejando, vamos a festejar después del 5 de noviembre, pero el 5 de noviembre fiesta gran. Ya tendrán más datos. Más datos, exactamente. Y bueno, muchas gracias Mara por acompañarnos hasta acá. Hoy está bien que diga acompañarnos hasta acá, no me pone cara, no me pone nada, menos mal. No. Mara no entiende nada, pero a veces viste que nos confundimos en un programa, en otro, qué sé yo, tanta cosa. Nos vemos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gurisito, adiós.